medio de los desmanes, esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporales. En medio de los desmanes, esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporales. Va creciendo los raudales del amor por mi nación, van creciendo los raudales del amor por mi nación. Ello solo es expresión de una herencia de coraje. Ello solo es expresión de una herencia de coraje. Una patria tengo, esta patria de mi amor. Una patria tengo, esta patria de mi amor. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. La la la la la la la la la la la. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, lunes, hoy es 19, no, hoy es 20, Kevin. Ajá, hoy lunes 20 de junio de 2016, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, Luis Arroyo está de vacaciones, pero estamos en muy buenas manos y con una hermosa sonrisa. Con nosotros, Kevin Hernández, conocido como Keco, Keco Bonito, aquí en los controles, acompañando a esta servidora, Enza García, quien abre la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en este universo para todas y para todos ustedes. Y abrimos con este tema compuesto e interpretado por Daisy Gutiérrez, Una Patria Tengo. Sí, señor, como dijo el comandante Chávez, que nadie se equivoque, hoy tenemos patria, aunque haya gente que la compare con un rollo de papel toalé. Pero hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, y eso lo hemos visto en los triunfos diplomáticos y lo hemos visto como con tanto estoicismo y sí, tanto estoicismo. Ánimo por algunas personas, la persona más optimista, estoicismo y resistencia por parte de otras, a pesar de la rabia, a pesar del sentimiento de impotencia, pero tenemos un pueblo noble, un pueblo amante de la paz, un pueblo libertador, y que mira que nos andan dando hasta con el tobo y no hemos caído en las provocaciones de los saqueos inducidos, ¿no? Entonces, este es un pueblo sabio, paciente, un pueblo patriota, un pueblo hermoso, y en honor a ese pueblo bonito abrimos la ventana. Y cuando hablamos de ese pueblo bonito, no estamos diferenciando ni religiones, ni etnia, ni tendencia política. No, estamos hablando de ese pueblo venezolano honesto, trabajador, decente, que sale a trabajar todas las mañanas y que, bueno, y que a pesar de las adversidades está ahí. No, está ahí echándole pichón, trabajando, sacando a sus muchachos adelante, guerreando, bregando y guerreando para superar este temporal, que no lo vamos a superar sin la unión y la voluntad de todos y de todas. Bueno, ya vamos a revisar las informaciones generadas en las últimas horas. Y bueno, hablamos con buenas noticias, esa es la idea. Los niveles del Guri continúan en franca mejoría. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó este jueves que el embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicado en el estado Bolívar y conocido como Guri, continúa recuperándose de la sequía que hizo bajar sus niveles de reserva. Tras una inspección realizada, el funcionario comentó por medio de su cuenta Twitter, el Guri va para encima, apreciación que acompañó unas fotos comparativas de una embarcación pequeña que hace una semana se observaba completamente descubierta y ahora se encuentra casi hundida bajo las aguas. Camaradas, ¿recuerdan el salto del charquito que salió en un video casero? Pronto podrán pasar las lanchas de la Guardia Nacional Bolivariana, escribió en otro mensaje que acompañó con una fotografía de un bote flotando en una zona que anteriormente se encontraba bastante árida. No obstante, reiteró el llamado a continuar realizando un consumo consciente del recurso eléctrico y dio a conocer que el gobierno nacional evalúa avanzar en la implementación de alternativas termoeléctricas con una empresa canadiense. La sequía registrada en el país en los últimos 3 años, agravada en el primer semestre de 2016 por los efectos del fenómeno del Niño, originó que la cota del embalse del Guri pasara de 271 metros sobre el nivel del mar a un promedio de 241 metros sobre el nivel del mar. La semana pasada, Mota informó que con la llegada de las lluvias al suroriente del país, el nivel del embalse embalse ascendió a 245 metros para preservar la reserva del Guri, que aporta más del 60% de la electricidad que se consume en el país. El Ejecutivo implementó el plan de administración de carga y un plan especial de trabajo para la administración pública. Dichas medidas fueron modificadas hace unos días gracias al progreso de la represa. Así que bueno, buenas noticias y esperemos que pronto ya se suspenda este plan de administración de cargas por ser innecesario y que también se normalice, porque es importante que también se normalice la, el horario de las instituciones públicas, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones que se han dado en las últimas horas y bueno, hablemos pues de informaciones de corte político. Delcy Rodríguez, nuestra canciller Delcy Rodríguez, rechazó este lunes una nueva postura injerencista del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. La canciller rechazó mediante su cuenta en la red social Twitter una entrevista concedida por Almagro al diario español El País, en la que muestra una vez más su postura injerencista contra el país al restar importancia al diálogo que desarrolla el gobierno bolivariano y la oposición. Una evidencia diaria más de las violaciones a la Carta de la OEA por parte de @almagro_OEA2015, estaremos vigilando, escribió @DRodríguezBen. En la entrevista, Almagro indicó que el diálogo todavía no ha podido acercar resultados a las soluciones específicas que Venezuela requiere. Asimismo, reitera que sus recomendaciones para el gobierno nacional están en el referéndum, pero ¿quién es él para andar opinando, no? La liberación de los presos políticos, es decir, que suelten a delincuentes comunes como Leopoldo López, y abrir canales de asistencia humanitaria internacionales, lo que calificó como las tres prioridades de Venezuela. El pasado mes de mayo, el presidente Nicolás Maduro alertó que diarios españoles como El País y ABC se habían unido en una forma inusual en un ataque desproporcionado contra la nación. Dirigentes revolucionarios han señalado que la arremetida de Luis Almagro en los asuntos internos de Venezuela responde a que cumple órdenes del imperialismo de Estados Unidos en un plan para desestabilizar la nación y propiciar el intervencionismo. Bueno, esta fue la reacción de Delcy Rodríguez, quien también señaló que, bueno, se exige, ¿no? Venezuela exige la renuncia inmediata de Luis Almagro. Bueno, y lamentablemente en la OEA no existe un referendo revocatorio, porque sería interesante aplicárselo a este señor, que si se le aplicara un referendo revocatorio, pues saldría disparado como corcho de limonada, como dicen por ahí. La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, publicó ayer a través de la red social Twitter, su cuenta, @DRodríguezBen, la solicitud de renuncia inmediata del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por considerar que el funcionario realiza una franca violación a la Carta de la OEA y ataca permanentemente la soberanía de la nación. El señor Almagro, piso OEA 2015, desatiende evaluación de su gestión en la 46ª Asamblea General de la OEA por falta de equilibrio e imparcialidad sobre Venezuela, escribió la canciller en uno de los mensajes. Y ya que estamos hablando del tema del diálogo, pues el presidente Nicolás Maduro instó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a rectificar. Ramos Ayub huye al diálogo y a la paz en Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este sábado que el diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, se niegue a aceptar el diálogo que ha propuesto para mantener la paz del país. Le hago un llamado al señor Ramos Ayub y huye del diálogo y de la paz. Cree que él puede ser presidente con base a la violencia, manifestó el mandatario nacional en transmisión conjunta de radio y televisión. Maduro instó al titular del Parlamento Legislativo a vencer sus propios miedos y aceptar el llamado que ha hecho el jefe de Estado por el diálogo y la paz. Señaló que nunca es tarde para rectificar y buscar soluciones en función del país. La paz se puede lograr solo con base al diálogo, enfatizó. Venezuela necesita diálogo, paz, necesita que las ideas se ventilen con más altura de lo que se están ventilando, y es que todos trabajemos en función del país, no en función de un show. Hay una derecha muy dada al show, manifestó desde el Palacio de Miraflores, y sostuvo que siempre quiere la paz para el país y por tal motivo trabaja día tras día por la igualdad y la felicidad del pueblo, siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez. Claro, que si lo entorpecen tanto los enemigos externos como los enemigos internos, eso es otra cosa, pero de que la voluntad de trabajo y el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y el esfuerzo de Nicolás Maduro es realmente innegable, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando informaciones porque salieron unas cifras bien interesantes, ¿no? del último estudio de Interlaces que mostró José Vicente Rangel, que bueno, que en realidad la gran mayoría del país desea que se dé un diálogo entre el gobierno y la oposición, lo ven como la salida, ¿no? Realmente como que la salida para sortear esta crisis, ¿no? Esta crisis o este momento político que vive el país. Aquí está Interlaces, de acuerdo con la encuestadora Interlaces, los venezolanos no quieren intervención, quieren diálogo. Las venezolanas y venezolanos rechazan categóricamente la intervención de factores internacionales para solucionar los problemas que afectan a la población. La ciudadanía apuesta al diálogo entre los sectores que hacen vida política en la nación. De acuerdo a una encuesta realizada por Interlaces, el 67% de la ciudadanía está en desacuerdo con que haya una intervención internacional en el país para sacar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Al menos 84% de los venezolanos está en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela. Según los resultados de la encuesta divulgados por el periodista José Vicente Rangel este domingo, 82% está de acuerdo con que haya una mediación internacional que promueva el diálogo entre el gobierno y la oposición. En el sondeo fueron consultados sobre su percepción de la OEA, dando 60% como desfavorable. Otra de las preguntas fue si consideran conveniente para la estabilidad de Venezuela el diálogo sincero entre el gobierno y la oposición, para lo que el 74% está de acuerdo. Así que esa cuestión de la polarización del pueblo, mire señores, somos pueblo. Y estamos todos en este mismo barco y estamos todos pasando los mismos problemas, estamos todos pasando las mismas situaciones. Y lo que importa, de verdad, lo que es importante es el apoyo, el darnos la mano, en apoyarnos, en ayudarnos, en lo que cada quien pueda ayudar, ¿no? Ya sea al vecino, al familiar, al compañero de trabajo. Fomentar la cultura de la solidaridad con nuestros hermanos, porque aquí lo hemos dicho 20.000 veces, a la hora de la chiquita, a los altos funcionarios que se encuentran en las instituciones del Estado, incluyendo Asamblea Nacional, donde hay chavistas y antichavistas, a ellos les hacen sus operativos, a ellos les llegan sus alimentos, ya sea porque o se los compra Polar, o se los lleva a Polar, a, por ejemplo, a María Corina, o los surte Mercal a las instituciones, algunas instituciones del Estado o a los altos funcionarios, o, por ejemplo, estos figuras públicas que, bueno, que ganan en dólares y que ganan lo suficiente como para que le lleven sus productos delivery a su casa. Pero el pueblo, ese pueblo que vive de un 15 y último como todos nosotros, o ese pueblo que vive de sus manos, de su creatividad, ese pueblo que de la casa de la señora donde hacen tortas, o la casa de la señora que da tareas dirigidas, ese pueblo, independientemente de si es chavista o si es opositor, es el que está padeciendo el embate del bachaqueo. Ese mismo pueblo el que está padeciendo la dificultad para conseguir determinados medicamentos. Estamos todos pasando lo mismo. Somos hermanos, somos pueblo y nosotros, bueno, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y todos queremos, tanto rojos rojitos como azules azulitos, todos queremos ya que, bueno, que la crisis, que esta situación se solvente, se arregle. Y un diálogo franco, sin renunciar a los principios del plan de la patria, sin renunciar al decirle no al neoliberalismo o al montaje de un paquete neoliberal de aquí del país, pues mira, señores, que haya un diálogo franco y sincero que nos pueda realmente llevar un encuentro para sacar al país adelante. Porque hay muchos pequeños y medianos empresarios que apuestan por el país y quieren salir adelante. Hay muchos profesionales jóvenes que apuestan por el país y quieren seguir adelante. Entonces tenemos una mafia empresarial que está cuadrada en una guerra. Vemos un gobierno que quiere, busca soluciones, cosa que no ha hecho la oposición desde la asamblea, que busca soluciones. Entonces, bueno, ahí vamos con los clavos, ahí vamos con los siete motores, y están llegando los barcos con los alimentos, y vamos a ver, y vamos a hacer, y bueno, y está sujeto a un sabotaje permanente, y no tenemos que decirlo. El más allá de decir que el sabotaje lo hace la mafia bachaquera empresarial, también lo hace. Yo creo que el peor enemigo de gobierno es el vivo criollo, que no tiene partido político, muchos de ellos con franela roja rojita, o camuflajeados en las instituciones del Estado, que sirven de enlace y de puente a esta mafia bachaquera empresarial y sabotean lo que es la gestión del gobierno. Pero lo que se ve es que en el gobierno, siendo objetivos, el gobierno nacional siempre ha tendido la mano hacia el diálogo. El gobierno nacional siempre ha estado buscando soluciones, independientemente de que funcionen o no. Pero qué soluciones ha propuesto la oposición, aparte de un Maduro vete ya. ¿Qué ha hecho el parlamento opositor para beneficiar al pueblo, por ejemplo? Para beneficiarlo, ¿qué ha hecho? ¿Qué han hecho gobernadores y alcaldes opositores para beneficiar al pueblo si se la pasan viajando y haciendo giras? Un Enrique Capriles Radonsky que se la pasa de turné. Entonces, si vamos a ver la capacidad de trabajo y los intentos para resolver de la mejor manera esta crisis a través del trabajo y a través de la unión de todos los venezolanos, vemos que de verdad que desde la bancada opositora o desde la mesa de la Unidad Democrática no hay nada. La única salida es que nos invadan los gringos, aplicación de carta democrática, referéndum revocatorio ya y encima haciendo trampa en la primera recolección de firmas. Realmente es vergonzoso. Entonces son cosas que uno tiene que colocar en una balanza. Bueno, en este estudio de Interlaces fueron preguntados, ¿no?, los encuestados, que algunas personalidades han planteado la necesidad de la mediación del Papa Francisco para promover la paz y el diálogo en Venezuela. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta idea? Y de acuerdo, 89%. Mira, vale, que mi Panchito me cae bien chévere. Una información que salió la semana pasada es que Macri le quiso dar a una fundación que depende del Vaticano una donación millonaria y Panchito dijo que nanay, nanay, que muchas gracias, pero que lo invirtieran directamente en el pueblo argentino. Esa fue la respuesta. Otra de las cosas con la que salió Panchito, que me fascina, es que agarró y dijo, porque uno lo ha visto, uno de repente está en una iglesia y se mete un perrito, y mira, un perrito es un animal de Dios, y empieza el cura, ¡sacan al perro! Y todo ese escándalo, y dijo el Papa Francisco, que dejen entrar a los animalitos, ya que bueno, que si se mete algún perrito, algún gatico a la iglesia en medio de una misa, que los dejen tranquilos. Que realmente, que si no entra en una actitud, que entre una perra en celo con la manada de perros atrás, realmente es complicado en una misa, ¿no? Pero realmente, si no están molestando, o sea, porque si su sola presencia no molesta, si se pues, saben comportar dentro de la misa, o se comportan bien dentro de la misa, que los dejen. Y bueno, ¿por qué el cardenal Bergoglio agarró el nombre de Francisco? Bueno, por San Francisco de Asís, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, ¿no? Un santo ecologista y el santo que proclamaba la humildad y la pobreza. Y bueno, y algo que de verdad que es una oración, es un poema de oración muy hermoso de San Francisco de Asís, que sería bueno que lo utilizara. Lo que pasa es que yo me lo aprendí como una canción de misa, pero no la voy a cantar, la voy a recitar, que es: hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Seamos instrumentos de paz. 10:26 minutos, vamos a la pausa y bueno, ser instrumento de paz pasa también por una actitud positiva y alegre ante la vida. Y a pesar de los problemas, lo estamos, vamos a procurar pasarla bien. Vamos a pasarla bien, lo estamos pasando bien, dice Joaquín Sabina. No habla ya de mí, que estoy más acabado que Antonio Machi. Dense prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. Y salgo del nicho cantando, y salgo vivo y coleando, pero pasando, pasando de críticos, pasando de místicos, pasándolo bien.

afundar y para nunca equivocarse o errar. Una pupila lleva arriba y la otra en el andar. Y camino vereda dentro el que más, ojo en camino y ojo en lo porvenir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Como opuesto en todo ya ni sabe lo que ve. Piensas tú, ojo puesto en todo ya ni sabes lo que ve. Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú. Es 44 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta sabia fábula de los tres hermanos del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales para su participación, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada, ¿verdad, Manuel? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo pasaste el Día del Padre? Muy bien, mi reina. Qué bueno, muy bien. Me alegro. Por favor. ¿Sí? ¿Puedes decirle al amigo ese ya lo bajó la cortina? Ya la bajó, Fernando, ya la bajó. Wow. Bueno, buenos días para ti, Enza García. Uh-huh. Buenos días a Manuel Islet, a las usuarias y usuarios. Muy buenos días. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Inicialmente, quiero una nota luctuosa por la muerte de la primera belleza venezolana que se hizo Miss Mundo en el año 55, que es Susana Vigna, que falleció el sábado pasado. Hasta sus familiares, nuestro eterno recuerdo, y por ella, que descanse en paz. Eterno recuerdo de quien fuimos amigos, de paso. Por otro lado, hoy es el Día del Refugiado, internacionalmente, hoy es el Día del Refugiado. Refugiados que en Europa deambulan, ¿verdad?, sin que le estén dando cobijo en muchos países de la Europa, que tanto habla de ese tipo de ayuda, pero hablan hacia los demás, no por ellos. Por ejemplo, y ponemos un ejemplo latino, en Brasil, que se comprometió a tener 100.000 refugiados, el gobierno actual, el gobierno transitorio del presidente Temer, ¿no es que se llama? Michel Temer, dice que no va a recibir a ninguno. Bueno, desafortunado, porque se comprometió la presidenta Dilma Rousseff, y el señor no quiere hacerle honor a un compromiso de Brasil. No es de Dilma ni es de él, es de Brasil. Y como noticia, vamos a decirlo de una vez, hay 9 ministros también implicados en el problema de corrupción con la petrolera brasilera. 9 ministros más, ya van 3 que renunciaron, hay 9 que están metidos en ese problema, pues, vamos a ponerlo de esa manera. Por otro lado, los refugiados, que el país de al lado que nosotros tenemos, Colombia, ¿verdad?, nosotros tenemos aquí en Venezuela una cantidad de personas refugiadas que vienen del país de al lado. Bienvenidos a ella en un sentido, pues la ayuda la tienen aquí. Pero por favor, no puede ser que, por ejemplo, un presidente, o sea, un expresidente de Colombia, ¿verdad?, haga votos para que continúe la guerra y no a un referéndum que se quiere establecer allá en Colombia para preguntarle a la población, ¿quieres paz o quieres guerra? Y el señor Uribe hace todo lo contrario a decirle no a la paz y sí a la guerra. Eso no es conveniente ni para Colombia, ni mucho menos para nosotros, que nos perjudica directamente. En ese sentido, no puede ser. El refugiado, tal día como hoy, bueno, todo el mundo lo saluda. Por otro lado, de lo que comentaste, de las cifras que dio José Vicente ayer, cuestión que no pude escuchar, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué habrá tantos venezolanos? Porque si tú ves la cifra, 60 contra 40, 30, 67 contra 33, entonces uno dice, no puede ser que hayan venezolanos que piensen que es mejor que haya una invasión aquí, que vengan los gringos, que es mejor que hayan una cantidad contraria a lo que el presidente Maduro ha puesto en la mesa de conversación, cuestión que no quieren hacerla, el diálogo. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Cierto, lo que voy a decir, y esto tú lo escuchas por todas las redes, por todos lados, por la radio, por la televisión, en periódico, en el internet, en todos lados lo escuchas, que ellos ofrecen de que si llegase, hipótesis totalmente negada, si ellos llegasen al gobierno, cuando lleguen los gringos aquí, te van a llenar la nevera de carne, de pollo, de cerdo, de vegetales, y vas a tener todo lo que tú necesites para comer, y vas a tener dinero para gastar, y vas a tener dinero para viajar, y vas a tener un avión en la puerta de tu casa, y vas a tener una cantidad de ventajas. Que eso es mentira, amigo. Todo ello es una mentira. Lo que podemos perder, que es lo que va a hacer, son los beneficios que hasta el momento tenemos. ¿Qué es lo que debe hacer? Tratar de mantenerlo, que cumpliendo con la obligación que tienes para con el país. Cumple con ella y tú verás, porque los principales problemas que tenemos en este problema, que en este momento, que es la comida, pregúntaselo a los señores que son los que transforman las materias primas y te ponen que si el arroz, que si la margarina, que si la harina precocida, que si el espagueti, que si todas esas cuestiones, que ellos producen menos, entonces la oferta es menor y la demanda contrae a la oferta. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay menos producto, y entonces cuando a ti te dan la bolsa que trae un kilo de harina, que necesitas cuatro y te faltan tres, que necesitas más arroz, que necesitas más de todo, entonces sales echando pestes allí. Lo otro, amigo, por favor, si eso es así y tú dices que es mísero, no vayas a hacer cola, deja que otro sí lo necesita. El que lo necesita sale de allí con un poquito de confianza, con un poquito que dentro de 20 días le puede llegar la bolsa, a ver cómo podemos hacer entre todos para que nos llegue a la mayor cantidad posible. Este fin de semana se entregaron 5 millones de kilos de comida, porque fueron 5 mil toneladas. Eso no es poca cosa, eso es una cantidad bastante grande. Tengamos un poquito de paciencia, ¿ok? Por otro lado, mi reina, si se puede mañana, habrá otro poquito. Un abrazo bastante grande, Fernando. Fíjate, de lo que de tu reflexión, tú dices que bueno, que te llama la atención cómo existe un porcentaje de venezolanos que está de acuerdo con una intervención extranjera, pero si tú te pones a ver, es un porcentaje mínimo, porque es un porcentaje, o sea, yo que estuve leyendo las cifras, ¿no? No las tengo ahora en pantalla, pero las tuve, es como un 12%. En realidad, la cantidad, el porcentaje de venezolanos que estaría de acuerdo con una intervención. Es decir, que es una minoría mínima que de verdad ni siquiera vale la pena tomarla en cuenta. Y que ese 12% definitivamente está conectado con el odio. Son personas que tienen un daño psicológico y muchas veces es irreversible. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos, señores, un montón de años. Tenemos un montón de años ya con guerra psicológica, que bueno, que hay gente que se ha visto afectada y ha perdido la racionalidad, el raciocinio. Ojo, no quiere decir que las personas que quieran la salida del presidente Nicolás Maduro por la vía constitucional es gente que tiene daños psicológicos o están conectadas con el odio. No, los que apoyan que venga un ejército gringo a invadirnos, esos son los que tienen un daño psicológico bastante grave. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Bien, bien. En la semana pasada hubo una persona que llamó informando sobre las manifestaciones, las concentraciones que se estaban haciendo de parte del chavismo. Uh-huh. Diciendo que estaban gastando mucho dinero en esto, que no, uh-huh. que eso no servía para nada. Yo creo, opino, como ella pensó de esa forma, yo pienso de la otra. Claro que yo sí le veo sentido que la gente se esté reuniendo para que dieran el mensaje afuera de que aquí la gente no está en contra del gobierno, que hay bastante, bastante mayoría que estamos a favor del gobierno a pesar de esta guerra que nos tienen montada. El que te manden y pidan, vamos a manifestar, vamos a concentrarnos, vamos a caminar, a uno no le pagan, uno va y se concentra. Entonces es una gastadera de plata. El caminar por las calles ya están hechas, no hay que gastar plata. Y de irnos y presentarnos allá a Miraflores, que es el mínimo que hacen, que todo el mundo ve que no es nada de lujo, no hay globos, no hay cornet, música, ni nada de eso. Hay la alegría de la gente que está protestando. Yo creo que si Brasil, Dilma Rousseff, hubiese tenido a su gente en la calle, activada, y no hubiese confiado tanto en la derecha, no lo hubiesen hecho lo que le hicieron de darle ese golpe de Estado. En cuanto a la oposición, ya la oposición sabe muy bien que el referéndum no va. Ellos lo saben de un principio, no se le dio, quisieron poner las cosas para un lado, para el otro, pero ellos están usando el revocatorio, lo están usando, es para hacerse propaganda. Sí, es una mampara, es una mampara. Para las próximas elecciones. Uh-huh. Ellos están haciendo como hicieron para la asamblea, cuando la asamblea, ellos no presentaron a ninguno de sus candidatos. Con esos candidatos que nosotros teníamos y que nadie puede poner en duda de que eran unas personas correctas, que eran personas que han estado luchando en su país, no desde el chavismo, sino de toda la vida, y que no quieren irse ni aportarle a otro país, porque esa gente que los de nuestros candidatos le estaban apostando a Venezuela, gente deportista, gente joven, y vinieron a poner toda esta gente, porque ellos no se hicieron propaganda. Ellos están usando el revocatorio de nuevo para usar esto de trancar al... Es mi pensar, de que cuando vengan las próximas elecciones, que viene creo que las de gobernadores, pongan a la gente a decir que van allá a votar es en contra de Maduro. Uh-huh. Sí. Ellos no van a mostrar a sus candidatos, ellos no van a... Es más, ya lo tienen elegido, porque yo vi unos papeles que estaban poniendo en los carros y todo, porque lo están haciendo por bajo perfil, mostrándole a la gente... Con la broma, revócalo ya, sácalo, ve a la firma, los pasos para la firma, para que confirme tu firma, eso lo están haciendo y ponen la foto de gente que tú ni conoces, que ahora son los que se van a lanzar y dar otra vez un voto castigo al chavismo. Yo creo que el gobierno se tiene que poner en esto, porque ya la parte del revocatorio, ya eso se sabe, que ya no se va a dar, y lo más próximo que tenemos viene siendo lo de los gobernadores. Y para la gente que piensa que no importa que los gobernadores no sea el presidente, nos vamos a lo que pasó con los 43 en México, que ya eran unos muchachos profesores que estaban protestando porque le iban a quitar la escuela que tenían en la parte rural, y manifestando en las puertas o cerca de donde la esposa del alcalde o del gobernador, lo metieron preso, los agarraron en un autobús y se lo entregaron a la mafia para que lo mataran. Para que la gente no crea que tener un gobernador es simplemente hay una persona ahí que recoja la basura y más nada. No, estas personas tienen poder. Siendo un gobierno en tu estado, es el gobernador el que puede controlar completamente a la policía y hacerte a ti, a tus hijos, a tus familiares, un boicot contra ti, contra tu vivienda, contra tu paz, tu tranquilidad, de que llegue policías en la madrugada a tumbarte tu casa porque no le gustas. Eso lo puede hacer un gobernador. Entonces los gobernadores del chavismo se tienen que poner las pilas, y a la gente que piensa que con esta guerra de la comida pueden agarrar y ponerse a que van a hacer un voto castigo o no ir a votar, que lo piensen bien, porque se está poniendo en juego, no es la vida del país, es la vida de su familia y de su paz y su tranquilidad en su estado. Hasta luego, Zoraida. Mire, yo complementaría con lo siguiente. Aquí, afortunadamente, aquí en Libertador no han pasado las guarimbas. Afortunadamente, aquí en Libertador lo intentaron. Intentaron encender el centro de Caracas, intentaron llevar disturbios hasta Miraflores. Recordemos lo que pasó hace poco con las Fuerzas Armadas. Y no lo han logrado, es porque tenemos un alcalde chavista. es porque está Jorge Rodríguez en la alcaldía. Independientemente de las quejas que yo en lo personal tengo sobre el manejo de los mercados municipales en esta guerra económica, que el mercado de Quinta Crespo parece un bodegón de lujo. Consigues de todo, pero es como si estuvieras en el bodegón más exclusivo de París. Bien cochino, pero el bodegón más exclusivo de París. Nos venden en euros y caro, por así decirlo. Es impresionante la especulación galopante del mercado de Quinta Crespo. Y a pesar de todo, a pesar de las quejas que en lo personal tengo en ese sentido con el alcalde Jorge Rodríguez, también le agradezco como habitante del municipio Libertador que gracias a él las guarimbas no han venido. La derecha no ha pasado. No se ha prendido el país. O sea, mejor dicho, no se ha prendido la ciudad. Y eso es gracias a Jorge Rodríguez. Al momento de votar para gobernadores y alcaldes, pensemos qué pasaría si tenemos un alcalde de oposición. ¿En qué nos convertiríamos? ¿En un naguanagua? ¿En un chacao? Imagínense ustedes, todo prendido, y ese poco de guarimberos locos yendo hasta Miraflores y generando aquí una guerra civil. Hay que pensarlo bien. Hay otra llamada. Oye, pero es que faltan 2 minutos para ir al corte. Entonces, bueno, la persona que viene, por favor, vayamos breve. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Gumercindo Buitrago. Hola, Gumercindo, ¿cómo estás? Bueno, te voy a contar entonces, para que me comentes entonces, no sé si tienes últimas noticias allí, la página 34 de Últimas Noticias. No, lo que tengo es la página web. O sea, tengo Últimas Noticias de la versión web. Hay una cuestión allí donde habla un entrevistado sobre lo que era Chile de Allende y la Venezuela actual. Sí. Para que vaya rapidito el corte. Otra cosa, Temer y su camarilla, imagínate tú. Eso era lo que ellos querían, tener ya tenían el programa de gobierno para revertir el de Dilma y ya tenían también a sus ministros. Resulta que todos son una cuerda de cholo. Uh-huh. Y una última pregunta para que te vayas ya. En la norma esta de recolección de firmas, ¿no hay un estatuto o algo así donde diga que si se consigue una cantidad, un porcentaje ilegal de firmas, ese proceso quede nulo? Porque, okay, o sea, ya sabemos que ellos recogieron más de lo que es, pero también ahí hay trampa. O sea, me refiero yo que debiera haber, entre todo lo que recogen, no importa que ellos hayan superado la cantidad de manera legal, pero el viso ilegal que hubo ahí debiera tirar ese proyecto para atrás, aunque no le tenemos miedo, porque sabemos que no es este año y sabemos que lo van a perder. Pero de todas maneras, debiera tirarlo para atrás. Ok, mira, Gumercindo. No, pues, entonces nos vemos mañana o nos escuchamos mañana. Perfecto, un beso grande para ti, Gumercindo, un abrazo igual, gigante. Bueno, mira, Gumercindo, no creo que exista algún artículo, un estatuto que hable de eso, porque si no ya lo hubieran activado, eso es lo que no quede ninguna duda, ¿no? Mira, y esto tiene, la otra respuesta tiene que ver con lo que dijo nuestra usuaria Soraya, ¿no? Que bueno, que si el pueblo hubiera estado en la calle, no le hubieran hecho eso a Dilma. Es verdad, quizás el pueblo se activó tarde, pero fíjense ustedes que gracias a que el pueblo se movilizó y tomó las calles de Brasil, no disolvieron el Ministerio de la Cultura. Y gracias a la presencia del pueblo en la calle, es que los ministros corruptos de Temer han ido cayendo. Por eso la importancia de que el pueblo esté movilizado. Y esa yo pienso que es la respuesta adecuada a la usuaria que llamó el otro día. Son las 11, igual hay que refrescar, así que nos vamos a la pausa con la comparsa Marabunta. Escuchen. escuchen esta alarma, jerarcas del mundo, y siéntanla en sus pechos como un coñazo profundo. Escuchen el bramido, papa upas de la ley, los que ordenan y condenan a su clase. Venimos de la peña, de lo negriao, belicoso, sediento y acalorao. Que lo escuchen los patrones de bolsillo rebosao, allá en las torres de sus castillos blindao. Que lo escuchen los convives en los parques y en las plazas, y lo escuchen las señoras y señores en sus casas. Que se escuchen los balcones de los hijos vende patria. Abran sus alas que vamos con la masa. En sus cuentos aquí se genera la acción y se quebrantan los lamentos. ¡Eo! Escuchen pues la vibración que trae este río hecho de gente, que vuelve a su cauce, se agita y se deviene. De este lado arde ya las contradicciones. No aceptaremos sus políticas ni sus condiciones. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Llamado del presidente, padres deben seguir con amor el camino por la felicidad social. Seguridad, fuerzas policiales y militares atrapan a robaplacas del Cementerio General del Sur. Nivel actual, embalse del Guri se encuentra en más de 200 metros sobre el nivel del mar. Muestra de cultura ancestral. Este martes, pueblo afrovenezolano saldrá a las calles para respaldar políticas del presidente Maduro. A tan solo 6 días,

11 minutos, regresamos a la ventana y bueno, tenemos muchísima participación a través de las redes sociales, así que vamos a leer el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Jesús Chacón, buenos días camarada, esta oposición asalariada por la burguesía imperial banquera judía de los Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta de que la estructura institucional del Estado venezolano cambió porque ahora no son manejadas por los gobiernos cuarto republicanos, que eran los que imponían la violencia entre los pueblos de Venezuela. Desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República, cambió la violencia que ejercían el gobierno por la paz, el amor y la solidaridad entre los pueblos de Venezuela. Eso es lo que activa a participar la estructura del gobierno revolucionario chavista. Nos escribe también Lucila Mezquita, a quien le mando un abrazo gigante. Dice, buen día, amiga Enza. Saludos para mis ventaneros, verdaderos padres, hayan pasado un día muy especial. Abrazos para todos. Amiguita Enza, te cuento, el viernes fui a Quinta Crespo como a las 11 de la mañana. La especulación es de horror. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Es horrible. Allí uno de verdad consigue prácticamente de todo. Claro, no hablemos de productos de la canasta básica, aunque la puedes conseguir con los bachaqueros que andan por los pasillos, ¿no? Pero es impresionante los precios. Los tipos se creen, qué sé yo, sigo Don Lolo. Es que ni siquiera. O sea, se creen un bodegón de lujo en el Country Club, de verdad. Es impresionante. Bueno, dice, la especulación es de horror. Y los bachaqueros, vi mucho, se ha multiplicado. La leche la venden en 6.000. El arroz a 15.000 o 1.500. Lo de 6.500. Aquello estaba abarrotado de bachaqueros. Siempre oigo a ciertas autoridades decir que están combatiendo. Es una mentira, están engañando al presidente. No se ve el queso de la tostada. Mucho desconcierto. Buen día, feliz inicio de semana. Se les quiere un abrazote grandote. Mira, lo de la especulación en Quinta Crespo, de verdad que es grosero. Es grosero. Uno lo que lo provoca es salir corriendo. Es que si dijéramos que bueno, que por lo menos tuvieran el aire acondicionado y fueran un bodegón de lujo. Pero es que no. Un mercado que está todo el tiempo cochino, que uno no puede ni circular por los pasillos. O sea, que tú entras y los olores son espantosos, da grima. Porque Quinta Crespo está tan sucio que da grima. Y los tipos te quieren cobrar de verdad como si fueran, bueno, pues, el Palacio de las Delicateces. No te digo yo. Bueno, también tenemos bastantes tweets y nos dice Rosalba Pulgar, como siempre, nos desea los buenos días. Un beso grandísimo, Rosalba. Dice María Moros, retuitear, por favor, Cementerio del Junquito, víctima de robo de placas y destrozos a las tumbas. SOS a las autoridades. Dice Juan Guirola, alerta a autoridades, hagan vigilancia extrema en los cementerios por si acaso los difuntos salen a confirmar firmas por una duda. El CNE debería suspender este acto democrático de solicitud de proceso revocatorio por la cantidad de delitos detectados. Pero si no hay nada en el reglamento, Juan, no se puede hacer nada. Dice Juan, ¿quién me pudiese explicar cómo el presidente Maduro y su equipo económico hacen para continuar con las misiones? Si la derecha ha establecido con dureza una guerra económica infame contra el pueblo, ¿cómo realiza tantos viajes al exterior? También dice Juan, el dólar se presenta en franca decadencia, como hay aquí algunas personas que lo dan todo por obtenerlos en forma de delito. También dice Juan, con la dieta de Lorenzo Mendoza Life se observa un pueblo haciendo ejercicios de caminatas desde muy temprano, batallando contra bachacos. También dice, ¿cuándo el Estado aplacará las medidas contundentes ilegales en los nidos de los bachaqueros? Basta de guerra económica. Nos cuelga también un enlace que se llama Los Capitalistas Rojos. Mira, sobre el proceso del referendo, pues lo que le decimos es que hoy comienza el proceso de validación de firmas. Los ciudadanos podrán certificar sus firmas en las oficinas regionales. Hoy se inicia la validación de las manifestaciones de voluntad verificadas por el Consejo Nacional Electoral. Con este proceso se inicia la tercera fase de la primera etapa del proceso de validación de la información que legitimaría a la Mesa de la Unidad Democrática como promotor de la solicitud de referendo revocatorio presidencial, la cual finalizará el martes 26 de julio. El vocero de la MUD ante el Poder Electoral, Vicente Bello, informó el sábado que el CNE dispuso de 300 máquinas en todo el país. El proceso de validación se realizará también en las oficinas regionales del CNE en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía y desde la 1 hasta las 4 de la tarde. La acreditación de los testigos que participarán en este proceso de validación se realizó a través de las sedes regionales del organismo electoral a partir del 13 de junio. Se conoció que algunos colegios también servirán para la validación de las rúbricas. Bueno, que siga el proceso, de verdad, que siga el proceso, no hay hay ningún problema. De todos modos, están tan atrasados que por eso es que ellos quieren saltarse también todos los procesos y por otro lado han saboteado. Bueno, es que de verdad es que se ve que ellos no quieren realmente activar un referéndum revocatorio porque ya los lapsos no le dan. Si nos ceñimos a los cronogramas y a los lapsos, el referendo revocatorio presidencial se activaría, ya se realizaría para el año que viene. Y si se realiza el año que viene, no se llama nuevas elecciones, sino que asumiría el vicepresidente ejecutivo de la República, sería el que asumiría el gobierno hasta el final del periodo presidencial. Es decir, que sería Aristóbulo o quién sabe, si Diosdado. Porque sería interesante. ¡Ah, revocatorio! ¡Ah, bueno, está bien, el vicepresidente es Diosdado! Y eso es a lo que no se quiere arriesgar la oposición, porque ellos lo que quieren es salir del chavismo. O sea, Maduro es un nombre, pero ahí está Diosdado, o está Aristóbulo, o está cualquier figura del chavismo. Y no, ellos lo que quieren es acabar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para sentar las bases de un Estado neoliberal. Entonces los lapsos no le dan, entonces a ellos les es igual que esté Diosdado o que esté Aristóbulo o que esté Nicolás. Ellos lo que quieren salir es del chavismo cuanto antes. Y el referéndum a estas alturas ya no les sirve. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. Hola Elsa, ¿cómo estás, Daisy? Hola Daisy, ¿cómo estás? Bien, se oye la cortina muy alta. Ah, bájale un poquitico, Emanuel. Ok, ya la bajo. Cuéntanos. Okay, Elsa. Bueno, oyéndote, chica, que... no sé qué vamos a hacer con esa pila de locos que tenemos aquí en Venezuela como oposición, porque de verdad que son unos locos. De verdad que no piensa lo que hacen, no piensa lo que van a hacer. Ellos están cada día más perdidos y entonces quieren perdernos a nosotros en sus locuras en las calles, pero lamentablemente hay gente que los sigue, lamentablemente, pero habemos bastante que no los seguimos y sabemos que eso no puede ser. No puede ser, y ellos no tienen, de verdad, como dices tú, el tiempo. Pero ellos no quieren eso, ¿eh? O sea, ellos no quieren referendo. Ellos lo que quieren armar un bochinche aquí, sí, para que aquí venga Estados Unidos a meter sus botas. Sí, pero eso ya el referéndum no les sirve, lo que estábamos diciendo, porque ellos quieren salir del chavismo. Entonces, eso ya por los lapsos ya se activa, ya sería el año que viene y tendríamos otro presidente chavista. Exacto. Entonces, eso ellos no lo quieren. Ellos lo que quieren es que aquí se arme tremendo lío para que aquí venga la bota norteamericana, que eso es lo que quiere, porque Estados Unidos... ese no tira ninguna puntada gratis, es mentira. Eso es que se reunió con la canciller y que se va a reunir. Eso viene a hacer ellos mismos lo que no pudieron hacer la oposición aquí. Eso es ciencia. Así que aquí se mete un embajador estadounidense y ya tú, eso escríbelo. Aquí van a empezar los problemas peores. Pues esa gente tiene mucho poder de dinero y aquí hay mucha gente, lamentablemente, que se vende por tres lochas y por el billete ese verde pierden hasta la cabeza. Lamentablemente así. Entonces hay que estar muy mosca con eso. Esa, un comentario y algo que te iba a preguntar, para que lo pongas allí, a ver quién responde a esta pregunta que yo me hago, okay. Porque están poniendo, ponle que yo, aquí hay un supermercado aquí abajo que de los chinos, pues, los chinos. Entonces ellos traen su comida semanalmente de la Polar. Bueno, aquí están privatizando que por zona, que quién le toca, qué barrio le toca. Yo no creo que eso debería de ser así. Okay, que le toque que al valle todo esto por aquí, pero que sea por sector, esto no puede ser así. No entiendo eso, que sea por sectores, ¿qué? Mira, Ensa, tú sabes que aquí en el valle nosotros tenemos, por lo menos aquí en la parte donde yo vivo, Cerro Grande, aquí nosotros tenemos tres localcitos donde la Polar surte, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la otra esquina tenemos otro supermercado de los chinos que también lo surte la Polar. Entonces ahora la gente, no sé quién está de arbitrario haciendo eso, pues yo no creo que sea el gobierno que haya mandado a hacer eso. Están agarrando que el sector de las 5 de julio hacia allá, ellos se adueñaron de los chinos, pues por decir algo. Y los tres localcitos de acá de nosotros, nada más nosotros tenemos que comprar ahí. Entonces cuando no haya algo aquí, nosotros no podemos pasar para ir allá a comprar a nadie, así lo están haciendo en varios sectores. Para ver quién responde a esa pregunta de nosotros, porque no me parece, claro, de verdad, no me parece. Claro. Un abrazo, Ensa. Un abrazo grande. Bueno, y queda, si alguien sabe de dónde viene esa orden de que, bueno, que no, esa orden arbitraria, ¿no?, por parte de comerciantes de empresas privadas, ¿no? Bueno, escribe Marlelis Quintero, hola amiga Ensa, ahora una nueva modalidad con los bachaqueros, ahora venden por pacas, pero a unos precios de infarto. No, pero es que no es nuevo, Marlelis, lo de las pacas no es nuevo. Es más, los que tienen acceso a las pacas son muchas personas clases medias. Y gente que no está en clase media, pero desde hace meses yo he escuchado de personas, ay no, que mi hermano fulano le están ofreciendo una paca de harina de maíz, pero le están vendiendo en 30,000 bolívares. Entonces se ponen de acuerdo varias familias, varias personas. Bueno, somos 3 familias, 10,000 bolívares cada uno y nos repartimos la harina. Y así es como hay mucha gente, lamentablemente no. Porque bueno, porque tienen el dinero, ¿no? Para hacerlo. Pero así es como hay gente que ve que, yo conozco gente, eso se ve mucho en la clase media, que tienen harina, que tienen aceite, que tienen arroz, pero lo compran así. Lo compran por pacas y como las pacas están tan, o sea, los precios son tan espeluznantes, se ponen de acuerdo, ah, bueno, mira, qué sé yo, la tía Margarita con la tía Carolina, el tío Felipe y el tío Ramón, y entre las 4 familias compran una paca. Y si te pones a sacar números, al final le corresponde 4 kilos de harina de maíz y pagaron como 3,000 bolos por cada kilo de harina de maíz, ¿no? Pero bueno, así es como han hecho algunas personas para conseguirlo, para tener los productos de la canasta básica. Y es más, las pacas no las desvían. No la desvía el bachaquero que tú ves en la puerta del supermercado. No la desvía el bachaquero que va con un paquete de toallas sanitarias caminando por los pasillos de Quinta Crespo. No. Eso lo desvían los dueños de los supermercados. Eso lo desvían la gente que te trabaja en la Polar. La gente que te trabaja en centro de distribución del Estado. Porque son enchufados los que desvían la mercancía. La gente, por ejemplo, la gente en un supermercado. Ponte que le surten con 100 pacas de harina de maíz. 50 bultos. Los desvían. 50 bultos va directo a restaurante. Otros bultos los venden por paca. Y lo que le sacan al público, por eso las colas están largas, lo que le sacan al público son de esas 100 pacas. Al público le sacan 10. Le sacan 20. Todas las demás se desvían, por eso es que no se están consiguiendo ya ni siquiera en los supermercados muchos productos, porque ya es mucho más rápido. Es más, me comentaba, eso pasa mucho con los supermercados pequeños, y me lo decía un amigo que vive en los Valles del Tuy, que en su urbanización había una bodeguita y que ya no hay colas de bachaqueros. ¿Por qué? Porque le llegan los bultos, el portugués, el dueño del local, llama a los vecinos, les ofrece de una vez la paca, la vende con sobreprecio, se ahorra el problema de los bachaqueros haciendo cola, y si le caen las autoridades, no, mira, yo tengo la bodega vacía, yo no estoy aquí especulando, sale rápido la mercancía, la vende con sobreprecios y no tiene bachaqueros. Ahí está. El negocio redondo, ¿verdad? Bueno, nos dice Marileli Quinteros, esa oposición está enloquecida, está asfixiando al pueblo con su guerra, son unos apátridas, sí, lo están asfixiando, y en muchos casos, sobre todo en el caso de las medicinas, lo están matando, hay que decirlo. Que bueno, por cierto, hay un programa de radio que escuché, yo creo que estos son momentos para activar la solidaridad, ¿no? Me pareció una iniciativa bien interesante, un programa en una radio comercial, que ellos ofrecen un servicio, o sea, hay gente que llama diciendo cuál es el medicamento que necesita y gente que le sobra ese medicamento, pues bueno, se comunican con esa emisora de radio y donan esos medicamentos. Ahora, ellos se cuidan muy bien para retirar los medicamentos en esa emisora, la persona, el demandante, el solicitante, tiene que llevar el récipe con el sello húmedo del médico, o sea, para evitar el bachaqueo, ¿no? Pero vemos cómo se va desarrollando la inventiva y es impresionante eso, la cantidad de gente que llama, mira que necesito el antihipertensivo tal o necesito tal cosa, ellos te dicen si hay disponibilidad o no y también te notifican, bueno, mira, fulano de tal ha donado el medicamento que fulano necesita, tienes 24 horas, bueno, tienes que venir mañana de tal hora, traer el récipe. Entonces vemos cómo, si bien hay vivos criollos que quieren acabar con el país, ¿verdad? También tenemos gente, y que pienso yo que es la mayoría, gente buena y gente solidaria que busca cómo ayudar, porque no es solamente la persona que pide los medicamentos, sino gente muy generosa que los dona. Son las 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa. Y vale, yo no sé por qué cuando yo escucho a esta intérprete, a esta rockera maravillosa, no me acuerdo de un buen amigo de acá de La Ventana, se trata de Salvatore Giuliano. Me acuerdo de otro, es un compañero aquí del ministerio, también ventanero y compañero de Alba Ciudad, Música Emergente, Gustavo Velázquez. No sé por qué me acuerdo de ellos, me acuerdo de Los buenos, que por cierto, que ellos son los que lo cargaron aquí del sistema, ¿no? Los buenos amigos Gonzalo Valeri y Lorenzo Olivares. A todos ellos, un gran beso. Y este tema, Janis Joplin, More Over. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Las 11:31. El Ministerio de las Colonias.

Atrévete a mirar más allá. Casi amigo, todo y nada soy contigo, todo y nada soy contigo, casi amante, casi amigo. Casi amante, casi amigo, todo y nada lo tengo contigo, soy rico y mendigo. Soy tuyo y no soy. Si me amas, casi vuelo de la tierra, me llevas al cielo y luego hasta el suelo. Por tu desamor. Soy contigo, casi amante, casi amigo. Casi amante, casi amigo, de manera que a veces me digo, si es suerte o castigo, mi vida de hoy. Casi río, casi lloro, quieres querer a tu modo y yo acepto todo por tener tu amor. Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo. Soy nada, soy contigo, casi amante, casi amigo. Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo. Casi amante, casi amigo, todo y nada soy contigo. Todo y nada soy contigo. Regresamos a la ventana escuchando este tema de los 70. ¿Se acuerdan de Pecos Canvas? Casi amantes, casi amigos. Yo estaba bastante pequeña cuando Pecos Canvas, no recuerdo verlo, estaba sensacional. Él iba mucho para allá. La verdad es que no sé, me imagino que era que fonéticamente el nombre no me gustaba, ¿no? Pero de verdad que de niña no me llamaba la atención. Y hace unos años, ¿no? Cuando él falleció hace relativamente poco, si no me equivoco, en el hospital de Lice, que empecé a escuchar las canciones. Oye, el hombre tenía unas canciones maravillosas, muy buenas, ¿verdad? Muy buenas. Le componía uno de los grandes compositores de la época, que también le compuso a artistas como José Luis Rodríguez, Rafael, Manuel Alejandro se llamaba ese compositor. Y bueno, aquí un tema de Pecos Canvas, casi amantes, casi amigos. Hay uno que se llama Ámame, que es fabuloso, o sea, tiene un sabor increíble. Bueno, nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Darwin Infante. Feliz día, amiga. Te botaste con ese tema de Janis Joplin, pero me gusta más Piece of My Heart. Abrazos. Bueno, a veces está por aquí. Lo que pasa es que este es un tema corto, igual que también tenemos la de Try, que también es corto, porque tenemos cargados otros temas aquí que te duran 9 minutos y realmente no son como para ponerlos en la ventana porque no tenemos bloques, ¿no? A ver si consigo una versión de, o le digo Gonzalo, Lorenzo, a ver si consiguen Piece of My Heart, una versión corta, ¿no? Para poderla poner acá en la ventana. Vamos a revisar el Twitter, ¿no? No tenemos nuevos tweets. Vamos a, bueno, a revisar ya las últimas informaciones. Y bueno, como nos lo dijo nuestro buen amigo Fernando Lapresta, hoy es el Día Mundial del Refugiado y, bueno, dice este titular de la página web Noticias 24, colabora con ellos porque más de la mitad de los refugiados son niños. Este lunes se celebra el Día Mundial del Refugiado, establecido por la Asamblea General de la ONU bajo la resolución número 5576 del 4 de diciembre del año 2000. Esto como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a una gran mayoría de estos, y para hacerlo coincidir con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Se trata de un día apropiado para realizar diversas actividades, eventos y campañas que generen conciencia en todo el planeta con respecto a la situación en la que se encuentran miles de refugiados a consecuencia de los problemas generados en sus países. Al menos 60 millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares. Según la ONU, cada minuto 8 personas huyen de la persecución o del terror en el que viven. Fíjense ustedes que otro que se pronunció sobre los refugiados, que estábamos hablando de él al principio del programa, es el Papa Francisco, y llama a escuchar a los refugiados constantemente, y el Papa Francisco insiste en la necesidad de un trato justo para los refugiados. El Papa Francisco invitó a encontrar, acoger y escuchar constantemente a los refugiados y recordó que este lunes se celebra el Día Mundial del Refugiado, promovido por Naciones Unidas. El lema de la jornada será "Estamos con los refugiados", un llamado a la comunidad internacional para tomar conciencia y apoyar a esas personas que viven en su mayoría bajo profundas necesidades físicas y espirituales. Sus historias y rostros nos deben invitar a la renovación del compromiso de construir la paz y la justicia, agregó Francisco. Comentarios difundidos por medios de prensa puntualizan que el sumo pontífice con frecuencia se muestra muy sensible ante la crisis de refugiados en Europa, a la cual llegó a calificar como la peor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Añade las informaciones que, además de sus visitas a dos lugares símbolos del drama de la inmigración hacia el continente europeo, como las islas de Lampedusa en Italia y de Lesbos en Grecia, el obispo de Roma también realiza gestos más concretos, como alojar a familias sirias en la Santa Sede. Según reseñó el portal digital de Radio Vaticano, este viernes 9 sirios, entre ellos 2 cristianos que se encontraban en Lesbos, llegaron a Roma por iniciativa del Papa. Ese grupo se sumó así a los 12 que viajaron con el líder de la Iglesia Católica tras su visita el pasado 16 de abril a Lesbos. Del alojamiento y programa de integración de dichos refugiados se ocupa la Asociación Humanitaria Católica Comunidad de San Egidio, destacó el mencionado medio. Bueno, a ver, tenemos un tweet. No, bueno, nada, esto es un retweet de Randolph, a quien le mandamos un gran saludo. No, ya va, que por aquí me viene como que otro mensaje. Ok, nada, esto es un mensaje personal. Bueno, vamos a ver hoy José Vicente Rangel en su columna El Espejo. Señala que habla del síndrome, se titula El síndrome de la derrota, dice José Vicente Rangel. Nunca hubo en Venezuela un liderazgo opositor más errático que el que se conformó a partir del acceso al poder de Hugo Chávez en 1999. Basta un rápido recorrido del periodo para confirmarlo. Ha sido un liderazgo sin cohesión, sin proyecto de país y sin respeto por el orden constitucional. Cuando pareciera tomar un camino correcto, el de la lucha cívica y el respeto a las instituciones, revira de pronto y repite los errores que lo descalifican como adversario confiable. Por eso la constante en quienes dirigen la oposición es la contradicción, al extremo de que cuando estos no aciertan, le achacan la responsabilidad de sus errores al contrario. Ocurre concretamente con la Mesa de la Unidad Democrática, con su enfrentamiento con el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro. El origen de este comentario está en lo que sucede con la oposición a partir del 6 de diciembre de 2015, cuando las elecciones parlamentarias obtuvo una importante victoria. Esa victoria, juzgada a la luz del comportamiento posterior de la MUD, tiene todas las características de un chocolate envenenado. La oposición no la ha sabido administrar. La arrogancia la desbordó y sus dirigentes consideraron que habían conquistado algo más que la mayoría en la Asamblea Nacional. 3. A partir de esta interpretación voluntarista, los líderes de la oposición consideraron que todo les estaba permitido. Ejemplo, rivalizar abiertamente con otros poderes públicos, arremeter contra las instituciones del Estado como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aparte de esto, incurrieron en otros errores que actualmente afectan el desarrollo de su estrategia de insertarse en la actividad cívica con el puñal de la desestabilización en la manga. Uno de esos errores fue el anuncio del presidente de la nueva Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, de un plazo de 6 meses para revocar el mandato a Maduro. Anuncio cuya ejecución era prácticamente imposible, como lo confirma el hecho de que el lapso está a punto de vencerse el próximo 6 de julio y el presidente sigue vivito y coleando en Miraflores. ¿Qué sentido tenía la amenaza? Únicamente el impacto mediático. Solo sirvió para enrarecer más las relaciones entre oposición y chavismo y sacrificar a la Asamblea Nacional como escenario de diálogo. Desde luego, ante el error, el recurso fue atribuir la responsabilidad al adversario. Cuarto, no anunciar en enero de este año la activación del revocatorio y proceder de inmediato a su implementación es otro error costoso de la MUD. El retraso de varios meses, consecuencia del debate interno sobre el camino a seguir, determinó la inconfortable situación que hoy encara la oposición, la cual, sin embargo, opta por responsabilizar al chavismo del error en el cual incurrió. Otro caso, si se quiere más patético, es la posición que adoptó la MUD de presionar en la OEA a través de su inefable secretario general Luis Almagro la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana, error táctico inexplicable, dado que tal iniciativa estaba condenada al fracaso por carecer del apoyo indispensable en el organismo regional, y también un error por la deplorable imagen de desprecio hacia el país que proyectó la oposición. Algo sin precedente en el plano político y en el manejo de las relaciones internacionales. Por último, cabe destacar la increíble posición adoptada por la MUD de rechazo al diálogo, iniciativa que cuenta con amplísimo apoyo nacional e internacional. Sobre ese tema escribirá José Vicente Rangel en su próxima columna. Sintetizando, luego de una victoria importante pero desperdiciada, la situación de la oposición se complica. En vez de consolidar una posición seria, confiable, repite la tendencia que la caracteriza de buscar derrotas, con lo cual estimula las agudas divergencias internas y desata el malestar entre sus partidarios. Bueno, el día de hoy, antes de despedirnos, ¿no? Ya estamos en los últimos minutos del programa, queremos invitarlos a sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM de 3 a 4 de la tarde, que arranca un nuevo programa manejado, producido y conducido por nuestra queridísima Lider Ramos. Ella ya había anunciado que tiene nuevos, porque estábamos en nuevos proyectos, y es este el programa A Todo con el Folclor. Será estrenado el día de hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM de 3 a 4 de la tarde. Estrenaremos nuevo espacio. Se trata del programa A Todo con el Folclor, espacio que será con conducido por la locutora Lisder Ramos y estará dedicado a conocer sonoridades, personas e imágenes de la tradición venezolana. Contará con varias secciones donde el público podrá estar enterado de las diferentes manifestaciones culturales que nos representan como país, entre las que destacan Así Somos. Además de aquellos que estén en otras regiones del país, podrán tener su espacio con la sección. Reporteros culturales, con la finalidad de que las actividades que se desarrollan en sus espacios sean conocidos en la ciudad capital. Para Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, locutora de guardia de Alba Ciudad, es un reto para mí realizar este hermoso trabajo de investigación con el cual me siento muy identificada. Por otra parte, A Todo con el Folclor también tendrá la parte de danza y sus personajes, así como la cátedra musical, finalmente los calendarios festivos. El programa podrá ser sintonizado de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, una hora completamente educativa sobre nuestro folclor venezolano. También, bueno, a partir de hoy, la salsa, el programa La Salsa de Acero, que se transmite de lunes a viernes por Alba Ciudad 96.3 FM, que es de 4 a 5 de la tarde, va a salir una hora más de ahora en adelante. Podrán disfrutar de buena salsa venezolana, La Salsa de Acero, Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Así que bueno, bien rico, ¿verdad? Así uno va en la colita, en la camionetica, escuchando una salsita bien sabrosa. Y bueno, ya lo saben, a sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, hay otra cosa que de verdad que la vi, que se la vi a un usuario de La Ventana, que es Isambe Ahmed Mevlevi, y él la compartió en el Facebook. Yo dije, no, yo tengo que compartir esta maravilla, esta delicia con la gente de La Ventana. Y bueno, colgué la receta en el grupo de Facebook, pero vamos a comentarla. Se trata de arepas de plátano maduro con fororo. Yo les contaba que un día estaba yo en un supermercado y había fororo para tirar para arriba y la gente lo dejaba en el anaquel porque decía, ay, es que no tengo leche. Al fororo se le pueden conseguir muchísimos usos. Y uno de estos es el hacer las arepas de plátano maduro con fororo. Esto es facilito. Lo que tienes que hacer es rallar los plátanos maduros, agregas el fororo en polvo y poca agua. Amasar hasta que quede la contextura al gusto. Y se cocina al budare con llama moderada porque se cocinan rápido. Esto es rapidito. Ok, entonces le coloca el budare, le llama moderada. Se rellena con lo que uno quiera. O sea, puede ser un quesito, un requesón, un huevito revuelto. Bueno, lo que provoque. Bueno, pero fíjense ustedes, es muy fácil. También dice que se puede hacer esa masa con galletas también. Bueno, sé, pero no te explica mucho más. Pero bueno, muy sencillo, ya sea plátano maduro rallado y se agrega el fororo para que tenga una masa consistente. Y se hace rapidito en el budare con fuego moderado. Así que bueno, señores, como dicen, estos micros tan buenos de nuestra compañera Marta Rondón, que ya esta receta la escucharán por ahí. Codería, creo que es Cristel que dice... ¡Qué delicia! Que aquí le mandamos un beso grande a nuestro querido compañero Cristian Aguilar, quien se encuentra, bueno, con un quebrantadito de salud, estos zancudos malos malucos que transmiten enfermedades fastidiosas. Pero bueno, esperemos que ya se esté recuperando. Un abrazo grande a nuestro querida Cris, a nuestro querido Cristian. Y ya nosotros nos vamos despidiendo. Les queremos agradecer su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy nos acompañó en los primeros minutos del programa Kedwin Hernández Queco, pero la mayor parte del programa la hemos pasado con otro chico, otro operador espectacular. De verdad que es un placer trabajar con él, que es de Emanuel Hitler. Estuvimos hablando de lo más rico durante el corte sobre Juego de Tronos. ¡Ah, que somos fanáticos de Juego de Tronos! Bueno, muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos. Y ya nos despedimos, Emanuel y yo. Les queremos desear a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos vamos con otro tema de los 80. Esto me trae a mi recuerdo. Yo era adolescente cuando estaba de moda este tema y a mi hermana la habían mandado de viaje para España y cómo la extrañé. Pero era que la extrañaba, mi hermana mayor la extrañaba muchísimo, de ser que vivía guindada de las mechas con la otra, ¿no? A la que quiero mucho también, pero la extrañaba. Entonces mis amigas me cantaban esa canción, mi hermana se llama Victoria, y mis amigas cantaban esa canción pues como que riéndose. ¡Ay, mira cómo extraña a la hermana! ¡Eh, Victoria, regresa! Bueno, nos vamos, hasta mañana. ¡Habitus, Victoria! De la cuadra, por mi suerte me felicitaban. Tenía yo la chica más hermosa, era súper, era otra cosa. Hoy que no la tengo me arrepiento de haber desperdiciado ese momento. Eran dulces y brillantes, su voz era serena y excitante. Con mi actitud de niño arrogante, me cambió por una beca en un instante. Hey, oh, Victoria, regresa. Hey, oh, Victoria, regresa. Allá, ya, ya, ya, ya.